Adelante, compadre. A tomar trago y a bailar de lo lindo. Cuando a bares y cantinas llegamos, como buscando una cosa muy urgente. Cuando a bares y cantinas llegamos, como buscando una cosa muy urgente. Sabe, compadre, usted y yo que buscamos, es unas copas llenitas de aguardiente. Sabe, compadre, usted y yo que buscamos, es unas copas llenitas de aguardiente. Pidamos trago de ron, también cerveza, y con paciencia todos nos lo tomamos. Pidamos trago de ron, también cerveza, y con paciencia todos nos lo tomamos. Y bien borrachos de pies hasta cabeza, bailamos porros con la negra como hermanos. Y bien borrachos de pies hasta cabeza, bailamos porros con la negra como hermanos. Contento quiero pasarlo siempre, toda esta noche y mañana todo el día. Así contento quiero pasarlo siempre, toda esta noche y mañana todo el día. Y a usted, compadre, lo tengo muy presente, de emborracharnos también de 15 días. Y a usted, compadre, lo tengo muy presente, para emborracharnos también de 15 días.